sociedad machista, aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Buenas y Santas. Nuevamente acá quien les habla, Male, reemplazando a Daniela Cardo, que seguramente va a llegar en los próximos minutos. Me parece que ya me entregó el control total del programa porque hoy no se hizo presente, no avisó nada. No dijo que venía igual. No dijo que venía, no sé, capaz que está muy confiada. Es que ella sabe que dejó en buenas manos el programa, claro, seguramente. Estamos. Así que seguramente debe ser ese el motivo por el cual todavía no apareció, pero la estamos esperando y será cuestión de minutos para que llegue Dani a conducir el programa. Pero bueno, vamos a empezar el programa presentando antes que nada a las dos personas que me están acompañando en el día de hoy. A mi derecha tengo a la señora Ceci Campeñi. Buenas tardes. Hola, Ceci. Male. Hola, Abby. Bien, hola. Espero que no nos dejen solas de vuelta. No, la verdad que la semana pasada fue complicado remarla. Tengo unos brazos de 2 metros más o menos, tanto que la remamos. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. A ver si a Dani le gustó y nos deja sí, otra vez solita. Sí, debe ser eso. Quedé como interina y ahora me claro, va soltando la soga. Le pasó la silla, claro, la posta. Claro, así que... Y bueno, y vamos a saludar a la señorita. Ella sí, señorita. Sí, yo también soy señorita. Ah, señorita, bueno. Lo que pasa es que yo no sé qué decir. Porque es como que tampoco nos conocemos hace tanto. No. Hace tanto no nos conocemos. Entonces, de tu vida íntima no, tampoco no, me quiero no, meter. No, soy casada, soy casada. Ah, bueno, vio. Era un chiste. La señorita Abby Claro. Buenas tardes, Male, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, también ausente la semana pasada sí. Por estar cubriendo el futsal. Femenino. Así que te estuvimos ahí stalkeando el Twitter, exactamente, y tirando los resultados. Bien. Igual creo, no sé si había terminado el partido cuando terminó el programa. No, seguimos hasta tarde. Claro, ¿fue 2-2 al final? No, ¿cuál? El partido. El... ¿De la primera? Sí. No, ¿cómo terminó? No, habían perdido. Ah, ¿perdieron? Ese resultado no lo sabíamos. Claro, nosotros dijimos el parcial y no, por eso no me acordaba si finalmente lo habíamos dicho todo o si había terminado. Cambia antes, minuto a minuto el futsal. Y sí, el futsal, el fútbol, sí. La verdad que sí, todo cambia todo, en este todo. Fútbol argentino. Así que bueno, vamos a estar hablando seguramente de lo que dejó el fin de semana de San Lorenzo. Un resultado negativo, porque en sí, si bien se trajo un punto de Rosario, la actuación de San Lorenzo nuevamente no fue lo que venimos esperando del campeón de América. No levanta. No mejoramos, no levanta cabeza y la verdad que viene complicada la cosa ya que vamos último. Tenemos un partido menos, pero estamos últimos. Sí, no me gusta ver en la tabla. El campeón de América está último. El campeón de América no puede estar último. Aparte vio gol con 2 jugadores en offside, Abreu y Acuña. Los dichos de Maglio que se encontró con el presidente Matías Lames. ¿Qué tiene que ver? Por educación pudo ser que se saludaron. Sí, una casualidad. Que claro. Entonces, por eso que para no quedar mal Maglio nos dio ese gol que era offside. Exactamente, además. Entonces, ¿quién queda mal? Claro. El presidente de San Lorenzo, pasás por maleducado. Si saludás después el tipo para cubrirse, te cobra... No okay. Creo que lo haya cobrado intencionalmente. Y ahora lo pararon. Y ahora lo pararon. Exactamente, entonces... pero lo pararon por este escándalo que se generó sí. De haberse encontrado a Matías Lames en un bar. Pero si usted quiere arreglar con el presidente del Club X, cualquiera sea, no lo va a hacer en público. Y no, por supuesto que no. O sea, creo que esto se mediatizó. Ya venía protestando, ¿se acuerda? Que cambiamos la fecha, que nos jugamos. Vino con excusas y bueno, al final le salió bien. Yo creo que todas las cosas se potencian para mal siempre para el lado de San Lorenzo cuando ocurre. Porque yo no creo que nadie estaba hablando del gol en offside. Y de hecho, yo no fui a Rosario, sino que lo vi por televisión. Los mismos que transmitían el partido decían, bueno, queda consideración del árbitro. Y no queda consideración del árbitro. Acuña estaba adelantado, quería participar en la jugada, por ende, era offside. Era offside. Eso y está si clarísimo. La más, estaban los tres en offside. Exactamente, así que... Qué sé yo, es muy relativo que el hecho que haya sido parado por algo que no tendría que haber sido parado. Claro. Que recuerdo, lo voy a traer a la mesa nuevamente este tema, de un partido por esas épocas contra Belgrano. Así que, pero bueno, antes de continuar con todo esto que tenemos mucho para hablar, vamos a presentar a Cristian Guarinero, que es jugador del futsal de San Lorenzo. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Te saluda Male. Hola, buenas tardes. Saludos ahí a la mesa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contentas aquí de tenerte en los micrófonos de Buenas y Santas, un programa que, no sé si sabes, está hecho enteramente por mujeres. Así que, bueno, espero que no te asustes porque vamos a hablar únicamente de futsal. Te vamos a preguntar únicamente de lo que al respecto al deporte amerita. Así que, bueno, vamos a comenzar. Más que nada quería preguntarte de tu labor, que es bastante amplia en el club. ¿Cómo te venís sintiendo con este rol? Sabemos que estás participando en la escuelita, además de jugar en el club. Sí, bueno, te voy a contar un poquito. Yo arranqué en el club muy temprano, me trajeron mis papás, a eso los 3, 4 años ya estaba dentro del club, y jugaba cancha de 11, dejé, y me dijeron de jugar el futsal, y bueno, y me metí, ya hace más o menos 14 años que estoy ahí adentro. Jugué 12 años en San Lorenzo y tengo 2 años afuera jugando en Barracas. En Barracas. Sí. Y bueno, la verdad que hemos vuelto al club porque es donde uno salió, la verdad que tengo todo acá. Estoy colaborando con la escuelita de fútbol, estoy como profesor también ya hace 6 años y estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos. El futsal está creciendo, este año la verdad que se hicieron muchas cosas por el futsal. Nosotros llegamos, tenemos ropa, tenemos viáticos, tenemos acompañamiento de la gente, tenemos médicos, estamos en un problemita en el futsal porque estamos peleando el descenso, cosa que San Lorenzo nunca lo hizo, pero bueno, hemos tenido dirigencias que han pasado y no han hecho lo que tenían que hacer con el futsal y hoy en día estamos defendiendo a San Lorenzo para que no descendamos de categoría. Así es, Cristian, y bueno, hoy en la reunión de comisión directiva se tocó uno de los puntos, fue ese, que el año que viene se impulse lo que es el futsal de San Lorenzo y que vuelva al primer nivel. Por tu paso anterior en San Lorenzo y lo que estás viviendo ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si bien seguramente va a ser mucha, ¿qué es lo principal que destacás? No, lo principal que destaco ahora es el acompañamiento que hay con la dirigencia y el apoyo que nos están dando en todo. Cosas de años atrás, había muchas cosas, pero no había todo lo que hay ahora. Nosotros veníamos, no teníamos mucha ropa para entrenar, se entrenaba poco, no se entrenaba mucho como se entrena ahora, se fue haciendo más profesional el futsal. Lo que sí, bueno, años anteriores hemos conseguido campeonato, subcampeonato, hemos viajado a copas, cosa que estos últimos años no se nos dio. Esa es la diferencia que tenemos en el futsal ahora. ¿Y qué nos puedes contar respecto a la cancha que, bueno, ahora tenemos abajo de la Platea Sur? Sabemos que están muy contentos porque pueden desarrollar las labores ahí. Sí, estamos muy contentos con esa cancha. La verdad que nos dieron una mano bárbara los dirigentes, armaron una cancha abajo de la Platea Sur, es muy linda y nos salvan porque nosotros cuando llovía había mucha disciplina que no podían entrenar, las categorías, porque algunas entraban afuera del salón, entonces se suspendían todas las clases. Hoy en día, con esa cancha que armaron ahí, no se suspende más ya ninguna categoría, entrenan con lluvia y eso es un paso muy importante para el futsal. Sí, buenas noches, Cristian. Mira, te habla Cecilia. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué sienten ustedes que Damián Estanzones está jugando o entrenando con el seleccionado? Y es un orgullo para nosotros. Yo te cuento, yo salí con Damián Estanzones. Yo salí primero que él. Subía primero yo, después lo subieron a él. Tuvimos una época que fuimos los dos a la selección, yo también estuve, él tuvo la suerte de quedar, yo jugué poco y él tuvo la suerte de quedar y la verdad que estamos muy orgullosos, aparte de ser muy buen jugador y de muy buena persona, ya lo conozco hace años y se merece lo que le está pasando a él en estos momentos. Gracias. Cristian, te habla Daniela, y justo que mencionabas lo de Damián, se me viene a la mente una de las cosas de Damián que se queda en San Lorenzo, más allá de todo lo que le daban, ¿no? Otros clubes, dinero de por medio, irse a jugar al exterior. ¿Qué significa todo eso para el equipo y para el grupo humano, no? Mirá, sí, para nosotros es muy importante. Varios jugadores le hemos pedido que se quede. Y lo que tiene Damián, Damián es hincha de San Lorenzo y él hace el deporte, pero no es que él va a ir a jugar al mejor club o al que más le pagan. Él es hincha de San Lorenzo y nos dijo a nosotros que se iba a quedar en el club y que iba a hacer todo por San Lorenzo. Y hoy lo tenemos en el club, por suerte, y lo tenemos también trabajando en las categorías. tiene, creo que tiene la categoría la cuarta y la quinta también. Él está trabajando con los chicos, que es muy importante para los chicos tener una persona que esté en un seleccionado y que sepa mucho del futsal, obviamente. Totalmente. Y hoy por hoy el futsal va de menor a mayor, pero empezando a consolidarse. Sí, vamos de menor a mayor. Hicimos un buen torneo. Arrancamos el segundo torneo más o menos, no muy bien. No estamos teniendo suerte, que es lo que nos falta. Estamos trabajando muy bien. Subieron chicos de tercera, son muy buenos chicos. Y falta un poquito la suerte, nada más. Viste, a veces la suerte te tiene que acompañar. En estos casos no nos está acompañando. Esperemos cambiar todo para que nos acompañe la suerte y poder terminar este torneo y este año en primera, como se lo merece San Lorenzo, y ya pensar en el año que viene en pelear un torneo y jugar aunque sea una Copa Internacional, que es a lo que siempre se basó San Lorenzo, en el futsal. Buenas noches, Cristiano, y ahí te saluda. Te quería preguntar cómo te sentís en tu nuevo rol como técnico del Babi Fútbol. Mira, la verdad que estoy muy contento con los chicos, con el club. Me dieron una oportunidad grande, ya hace 6 años, y la verdad que estoy muy contento. Trato de enseñarle todo lo que sé. Día a día sigo aprendiendo del futsal, del Babi, porque uno sigue aprendiendo. Uno nunca puede decir, yo ya sé todo. Uno siempre va a seguir aprendiendo. Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos trabajando en la tira Fefi, que es la liga, y nosotros estamos en la letra B. Y también tenemos una tira en la letra A, en la letra F, y tenemos a la mañana, tenemos 3 tiras más a la mañana. El club, la verdad, que está creciendo mucho, y le están dando la oportunidad a muchos chicos de trabajar con los chicos, que es, para mí, es lo mejor que puede hacer el club, de darle el espacio a los chicos que somos del club, que nacimos ahí adentro, que nunca le vamos a defraudar. Cristian, y hoy por hoy, uno sabemos que uno de los objetivos primordiales es mantener la categoría, pero ¿qué es lo que proyectan además de eso de acá a fin de año? No, nosotros habíamos arrancado para el promedio, estando en el torneo. Vos pensás que nosotros somos un club grande y acá San Lorenzo en el futsal es uno de los clubes que más títulos tiene y siempre se peleó el título acá en San Lorenzo. Siempre que nosotros veníamos a entrenar era para salir campeón, nunca para salvarse del descenso. Lamentablemente tuvimos una fecha flojos, no nos acompañan los resultados y hoy no te puedo decir que estamos para pelear el torneo. Hoy la realidad es que estamos para pelear, para mantener la permanencia y nada más. Tenemos un equipo que no es tan amplio, el equipo no es tan amplio, pero subieron muchos jugadores y estamos bastante armados para salvarnos del descenso, es la realidad. No quiero decirte que estamos para pelear el torneo porque la verdad que sería un mentiroso. Por último, Cristian, preguntarte si vos me contabas que fuiste subido a primera junto con Damián. Imagino que tuviste a Oscar Trama como entrenador en alguna oportunidad. Discúlpame, se cortó un poquito, no escuché bien la pregunta. Vos me contabas que fuiste subido de categoría junto con Damián Estanzone. ¿Me escuchás ahí? Sí, bueno, te escucho. Bueno, me imagino que tuviste a Oscar Trama como entrenador, ¿o me equivoco? No te equivocás. La verdad que me nombraste una persona que me dio muchas cosas a mí en el futsal, me enseñó mucho en futsal y me enseñó mucho en la vida. Es una persona que se dedicó siempre a San Lorenzo y es una gran persona. Con Oscar tuvimos 2 subcampeonatos, siempre peleamos, entrenábamos, la pasábamos bárbaro. La verdad que es una persona excelente. No quiero hablar mucho, si no me pongo a llorar. Imagínate. Claro, por eso, se me venía justo a la mente cuando vos lo decías, el crecimiento, todo, y uno que tiene un poco y sabe un poquito del futsal de San Lorenzo se acuerda de lo que llevó Oscar Trama a San Lorenzo, y por eso me parece que ahora es el momento, y con todo este apoyo que ustedes tienen, de empezar a dar ese puntapié inicial y por qué no volver a los grandes momentos que tuvieron con Oscar. No, seguro. Yo creo que obteniendo el objetivo que nosotros tenemos este año de quedarnos en primera, yo creo que ya el año que viene San Lorenzo se va a armar para pelear bien arriba y volver a llevar a San Lorenzo arriba porque se lo merece y en el futsal siempre estuvo, siempre fue el primero al cuarto puesto, siempre estuvo San Lorenzo. Lo que pasa es, te vuelvo a decir, hubo dos diligencias, no quiero nombrar a nadie ni decir nada, pero que no hicieron muy buen las cosas, entonces San Lorenzo hoy, por eso, está peleando el descenso, pero el año que viene, si Dios quiere, vamos a llevarlo a donde se merece otra vez. Totalmente. Cristian, desde ya agradecerte por haber salido en Buenas y Santas, desearte lo mejor, y obviamente que vamos a estar, como todos los fines de semana, acompañándolos, ya sea vía Twitter, sino personalmente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Déjame decirte sí, algo. Sí, cómo no. Quiero invitar a todo, al socio o a toda la gente también que no sea socia, hincha de San Lorenzo, que venga a participar de la escuelita. Nosotros tenemos 6 tiras trabajando en una liga y después tenemos la escuelita. Estamos creciendo mucho. Y bueno, si la gente se quiere acercar, llamando atención al socio, o si no, estamos todos los días, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8, 9 de la noche. Estamos trabajando todos los profes. Invitarlo al socio para que se acerque, que pueda dejar al nene con nosotros, que le vamos a enseñar lo mejor de nosotros. Eso, bueno, nada más. Buenísimo. Cristian, muchísimas gracias y tenés los micrófonos de Buenas y Santas a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias y saludo ahí a todas. Les dejo un beso grande y bueno, nada, en la próxima nos volvemos a cruzar. Cómo no, y espero que sea con una gran noticia. Y mira, algo que no cumplí el año pasado, ya que estamos cerrando, quiero cumplirlo, empezar a cumplir este año. Quiero que la promesa sea asumida, si se salvan, los quiero a algunos de ustedes acá en Buenas y Santas. No hay ningún problema, quédate tranquila. Nosotros nos vamos a salvar, no si se salvan, nos vamos a salvar. Sí, bueno, se van a salvar, es verdad, es San Lorenzo. Vos quédate tranquila y yo me comprometo a llevarte parte del plantel ahí a la radio. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Bueno, un beso grande, hasta luego. Hasta luego, ahí pasaban Cristian Guarinello. Ayúdeme con la información, Colipe, que yo llegué ahí corriendo. Sí, ahí pasaba Cristian Guarinello, jugador de futsal. Bueno, contenta de tenerla acá, Cardo. ¿Qué pasó que no avisó? Y reunión de comisión directiva, se llama. ¿Sí? Sí, ¿seguro? Sí, sí, se llama. Bueno. Yo que le dije que se lo había hecho tarde por eso. Sí, igual, ¿a qué hora terminó la reunión de comisión? No, bueno, pero bueno, tuvo un post-café. Aparte, el subte venía con demora. Claro. Aparte, a usted le parece que... Mamá, Ceci, me defiende. Aparte, le parece que ella va a entregar su programa a nosotras. Sí, pero la señorita no avisa, no dice nada. Después una le tiene que avisar con anticipación. ¡Obviamente! Tuvo un desliz, pero no creo bueno, que le entrego el trono nuevamente. Sí, entrégueselo, por favor. Igual por una hora, porque me tengo que ir a cubrir el bien, entonces, ¿para qué vino? Ya mal acostumbró. Y pero, Colipe, la tengo que exprimir, después se me va. ¿Sabe qué, Colipe? Tan mal no lo hicimos entonces, porque si ella se va... Pero no hubiera venido, Cardo, ¿qué vino? Se hubiera quedado por ahí, claro. ¿Sabe que me hubiera ido a casa? Me hubiera ido a casa a descansar, igual, pero no, estoy acá. Para que se quede tranquila, nosotras la respetamos y su silla no la usamos muy el bien. Miércoles pasado. Ah, muy bien, me gusta eso. No, no se la usamos. No, yo decía, Colipe estará en mi silla. No. Pensaba en estas 6 cuadras del subte. No, acá. De hecho, el año pasado cuando usted se tomó vacaciones tampoco lo usé. Este año. ¿No lo usó? Este año cuando... No. Hacemos uso, pero no abuso. Exacto. Aparte, mi lugar es este, ya es Cábala. Es un fierro caliente, me parece. Claro. No. Y espera, a ver, ¿usted qué se queja si después me va a dejar un mes sola y después se va, no sé cuándo se va y ya no vuelve más? No cuenta intimidad. No, que se vaya y que vuelva, que se hace la viva. No, se va. Vuelve, se va definitivamente. No se puede ir definitivamente. Acá tiene que venir todos los miércoles, no sé. Volará, se comprará un helicóptero. Viajo todos los miércoles. Hoy no lo vi. Vi el transporte de MT. De Marcelo Tinelli, sí. Así que puede decirle. Y bueno, si no, dice que me habilite que se compre unas tarjetitas telefónicas, claro. Y salga en vivo de allá. No salió de sus cuando pagos. Se fue de vacaciones, va claro. A salir cuando cosa. No, pero nos va a extrañar y va a volver. Espero. Me están retando desde producción. Hoy es un programa no musicalizado por Juan López. Le saqué toda la música que musicalizó. Porque hoy vamos a escuchar a Cerati, porque mañana se cumple una semana de su fallecimiento. Y más allá de todo lo que dijeron en los medios de comunicación grandes, me parece una desubicación. Y respetar a su familia. Así que me parece que es un gran artista. Por eso desde Buenas y Santas, un medio chico, pero con mucho amor. Y que hacemos Buenas y Santas, un programa con toda información de San Lorenzo desde el lado femenino. Es bueno homenajearlo. Por eso nos vamos a escuchar un tema de Cerati, pero antes todos los que van cara Buenas y Santas, es decir, nuestros auspiciantes. Ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas, Santas y Picantes.

viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento, fuerza natural. En más buenas y santas con seguimos en más buenas y santas en Radio Arroba con toda la información hasta las 8:30. Daniela Cardo, luego Male Colipe. Decir que la semana que viene hay que ver si Buenos y Santas sale al aire. Sí, así es. La semana que viene San Lorenzo tiene partido por Copa Argentina. Va a ser ante Defensa y Justicia en la cancha de Racing, finalmente. ¿Racing? Racing, exactamente. Sí, Racing. Va a ser en la cancha de Racing. Voy a conocer la de Racing. Probablemente el horario va a ser 21:15. Hay que confirmar, pero... 19. No, 21:15 parece que... Minuto a minuto va cambiando todo. Sí, acá, Cardo, no sé. Usted tenga la camiseta lista, el celular cargado, por las dudas que tenga. La sube preparada por las dudas que tenga que salir corriendo. No vaya a ser que diga, vamos a ver, eso juega ya. ¿Quién llega primero? 21:15. Yo había leído recién 19 horas. ¿Saben? Igual es un golazo para mí que se haya cambiado la cancha de Racing porque me queda más fácil para ir. Sí, sí, y es mejor ir a la cancha de Racing que ir a la cancha de Banfield. A mí también, porque estoy a un paso de decir de lo que es dirección Avellaneda 11. A todos creen, dicen, no, es una locura. No, queda cerca, chicos. Sí, es relativamente cerca. Lo que pasa es que para mí también es mejor que sea a las 9 de la noche. A las 7 es complicado. ¿Cómo llegás a Avellaneda con todo lo que es Puente Pueyrredón en esa área? Yo salgo a las 3 de trabajar. 4, sí, bueno, si vaya a las 3 de la tarde para la cancha. Porque si le agarro un piquete. Para mí lo van a poner a las 7. Colipe, es muy complicado llegar a la cancha de Racing porque son todas calles cerradas. Hay que caminar bastante. Así que hay que ver. Por ahora parece ser ese el horario, pero bueno, este fútbol argentino, la verdad que... Nunca se sabe, por ahora también San Lorenzo juega el sábado. Claro, tal vez mañana se levante. Claro. Eso le iba a preguntar. Me habían dicho luego de la reunión de comisión directiva, ¿cómo se llama? El tema de que podía ser 18 y 15 el sábado, ¿se atrasa? Lo que ocurre es que todavía no está confirmado nuevamente. Se suponía que se iba a volver a cambiar a domingo, después dijeron que no, que era imposible, que ya quedaba sábado. Pero realmente no sabemos. Vamos a ver cómo se despiertan mañana los dirigentes. No sé para qué se reúnen tampoco los martes. No, party. No, pero aparte Bauza se quejó un poco porque él ya tiene armado todo un cronograma de trabajo. Primero jugaba el domingo. Vamos a preguntarle. Ahora se lo pasa a ver, el sábado. Tenemos un dirigente de San Lorenzo conectadísimo para hablar un ratito de lo que fue reunión de comisión directiva. Luego vamos a estar hablando con Carlos Caniza, el plateísta, para que nos cuente un poquito más. Pero vamos a preguntarle, capaz que sabe algo, no sabe nada, si se cambia horario, ¿no? Por eso le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Gastón Rocheray. Muy buenas tardes, noche. Gastón, te saluda Daniela Cardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todo el resto de la audiencia. Ya muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando con nosotras y haber aceptado la entrevista. No, por favor. Gastón, bueno, primero, ¿sabés algo si hay cambio de horario para el sábado o se mantiene 15-15? Mira, por el momento está en este tercer horario que se fijó, que es el del sábado a las 15 horas. Por el momento es lo que está dispuesto. Ah, ok, porque nos había leído ahí vía Twitter y esas redes sociales, parecía que se atrasaba 3 horas, bueno, no sé. Pero, sí. No, la a veces realmente estas desprolijidades conspira contra el trabajo, porque uno lo planean y no es lo mismo para el cuerpo técnico jugar el domingo a las 5 que el sábado a las 3 de la tarde. Totalmente, por un cronograma de trabajo que ellos llevan. Bueno, Gastón, se volvió a reunir la comisión directiva luego de un mes más o menos que no se reunía, pero luego de haber obtenido la Copa Libertadores. ¿Cómo fue esta reunión de comisión directiva? Que se bien, la verdad hoy. Positiva. Nosotros estábamos muy contentos, obviamente, con el logro deportivo, pero el club sigue funcionando, muchísimas actividades, y naturalmente que esa página pasó después del logro, que es de los más anhelados por todos nosotros los sanlorencistas, pero hay que seguir trabajando y obviamente la comisión directiva debe reunirse y hay temas que resolver todo el tiempo, entre los cuales estaban varios de los que tratamos hoy. Después de mucho tiempo volvió a estar Marcelo Tinelli en una reunión. ¿Qué significa esto? Y después vamos a entrar un poquito en los temas que se trataron hoy. Bueno, es muy importante, obviamente, es el vicepresidente segundo y la figura que es Marcelo, no voy a tener que ser yo quien la defina, la verdad creo que es importante. Marcelo no es que haya estado ausente del club, sino que no había asistido a las reuniones que habíamos celebrado este año, pero en ningún momento dejó de colaborar con el club, siempre siguió acompañando. Oye, perfecto, más que claro. Gastón, se dice uno de los primeros temas tratados fue la donación que hace justamente el vicepresidente primero. ¿Cómo es esta donación y cómo se llega y cómo se va a ir distribuyendo para las obras dentro del club? Bueno, justamente esto es el reflejo un poco de lo que les contaba, de que se siguió trabajando en el club, más allá de no haber ido a algunas reuniones de comisión directiva. Puntualmente en las donaciones, nosotros por una obligación estatutaria y además de prolijidad, debían ser tratadas en comisión directiva y después elevadas a la asamblea para que las acepte. En el caso puntual, y lo que le va a interesar a la gente, cómo es que se hace esto, se desarrolló toda una serie de los puntos de los distintos sectores, tanto en Ciudad Deportiva, el estadio, de las obras que fueron realizadas gracias a donaciones de Marcelo. Por caso te digo, nosotros estamos haciendo una inversión muy fuerte en el área de fútbol juvenil, tanto en capacitación, en médicos y en infraestructura. Todos aquellos que vamos a Ciudad Deportiva, creo que es imposible no notar los cambios que hicieron y uno de los lugares donde más es notorio es justamente en fútbol juvenil. Totalmente. Y se hace ¿cómo se llama? La proyección a futuro de lo que es la cantera del Ciclón, hablando. Mira, a ver, en volviendo al tema puntual de las donaciones, el monto total de las donaciones entre las ya realizadas y las obras concluidas y aquellas obras que se están desarrollando supera los 10 millones de pesos. Vos tenés ahí el sector, lo que nosotros denominamos la nave, para la gente que quizás no conoce, es todo el sector que está por debajo de la platea norte. Ahí se modificó todo el sector de intendencia, prácticamente está concluido, se está modificando el sector de prensa, se hizo el vestuario, la sala de calentamiento, se equipó. Las inferiores tenían realmente, era un esfuerzo importante que hacían los utileros para tratar de vestir dignamente a los chicos, y a través de una donación de Marcelo se modificó todo la documentaria que tienen los chicos de inferiores en una donación que hacían de eso solo 195 mil pesos. La verdad que en varios aspectos es que se ve reflejado este monto. Acompaña también el esfuerzo de tesorería que está haciendo el club en todas las obras de infraestructura que estamos llevando adelante. Buenas noches, Gastón. Te saluda Mali Colipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quería consultarte más que nada por un tema de la reunión de comisión directiva que fue muy polémico en Twitter, que es acerca del nombre del estadio. Creo que pese a todos los temas que se trataron en la reunión de comisión directiva, y que son todos muy importantes, y más después del tiempo que no hubo reunión, creo que fue el más polémico. ¿Vos cómo lo viste? ¿Qué pensamiento tenés? Mira, a ver, primero, yo estaba en la reunión. No sé si la calificaría de polémico. A veces en la vehemencia que tiene cada uno de los miembros de comisión directiva en llevar adelante sus ideas y sus proyectos, lo defiende de una manera un poco más acalorada. La prueba está que, salvo una abstención de compañero de comisión directiva, César Francis, el nombre y lo que vamos a hacer fue puesto por unanimidad. Eso no es que haya... A ver, nosotros analizamos ese tema, quizás había en principio apenas un intercambio de opiniones en qué momento hacerlo y cómo comunicarlo, pero el nombre y lo que se va a llevar adelante, eso no hay duda. Y es más, tanto el nombre como la persona que va a llevar adelante toda la comunicación, que esto es Marcelo, por razones obvias, eso fue aceptado prácticamente de manera unánime. ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo tendría que llamarse el estadio? Porque creo que también es una decisión muy personal. Como vos decías, cada uno tiene su pensamiento y lo defiende a su manera o según su personalidad, pero vos personalmente, ¿qué es lo que crees? La verdad que el nombre que nosotros votamos y que seguramente va a ser el que se lleve adelante, porque recordemos que acá esto es una cuestión a veces reglamentaria que no todo el mundo conoce, que nosotros lo tratamos, lo sometemos a votación, se aprueba y después esto, por la trascendencia que tiene, obviamente va a ser elevado a la asamblea. No tengo duda que el nombre elegido es un nombre que aglutina no solo a los sanlorencistas, creo que hoy por la figura que él representa ya trasciende a San Lorenzo y es un representante de todos los argentinos. Así que me parece que el nombre elegido es ni más ni menos que el que la gran mayoría, es difícil que estemos todos absolutamente de acuerdo, pero creo que ninguno se puede oponer por quién es, por lo que representa y porque es un sanlorencista de ley. Recordemos que, a ver, Ángel Correa, él le dio la comunión, o sea, que está involucrado en San Lorenzo desde antes de ser papa, de antes de ser la figura más conocida en el mundo entero. Gastón, totalmente, coincido en eso con vos de que es una persona totalmente trascendente y justo que Male lo decía, yo te explico por qué, capaz que no entraste a la vía de Twitter y demás. No, te digo que salí de la sede Avenida de Mayo y estuve un poco ausente de redes sociales. Te cuento un poco, igual yo me enteré cuando llegué a los últimos minutos de reunión, Es decir, me enteré ahí qué había pasado, qué no pasó. Yo no estuve justamente cuando fue, el entre comillas, para decirlo, el tema más polémico vía Twitter. Justo Carlos Caniza, quien es además columnista de Buenas y Santas, hablando de todo lo que es reunión de comisión directiva y todo lo dirigencial, había puesto en palabras textuales todo lo que les dijo Res a Francis en la reunión. Yo me enteré, por eso es lo que cuenta Male, que explotó en Twitter. A ver, yo entiendo de que se haya sido calórica y que algunos son muy sanguíneos a la hora de estar en una reunión de comisión directiva. Pero digo, no se ve... A ver, ya se aprobó el nombre, va a ser Papa Francisco, al que le gusta bien y al que no también, es así. Pero digo, ¿no hubiera estado capaz un poco bueno de que haya un plebiscito para la gente pueda opinar y poner tres nombres capaz, entre ellos obviamente Papa Francisco? Mira, como te decía al principio, coincido, eso es probable, y la verdad la denominación del nuevo estadio seguramente va a generar, creo que si nos ponemos a analizar, más allá de los gustos personales, creo que de dos o tres nombres no debiera salir, porque estaríamos todos, obviamente, si me permitís, te digo, las alternativas que seguramente a los que nos escuchan o ustedes estarán pensando, el padre Lorenzo Massa, Jacobo Urso, creo que son los nombres que más o menos se me puede estar totalmente escapando algún, ¿no? Sí, sí, algún otro, pero creo que más o menos los sanlorencistas, las personas que pondríamos en ese podio para tener el honor de ser los que llevan el nombre del estadio, de ahí nos saldría. ¿Cómo se va a suplir esto? Porque tampoco es que sea definitivo lo que te decía al principio de la charla en cuanto a la asamblea. Ahí un poco son los representantes, de ahí la importancia que tiene que cuando hay que ir a votar, porque justamente ahí tenés 60 personas que dan un poco para confirmar o no, o eventualmente haya alguna modificación de esta propuesta. Así que creo que está suplido un poco la abrir el juego, si se me permite la expresión, para el resto de los que no son, obviamente, miembros de comisión directiva, a través de esto, que es ni más ni menos que lo que corresponde estatutariamente. Totalmente. Gastón, también se habló, ahora salgamos un poquito, porque hubo muchos de los temas que se hablaron el día de hoy, y la verdad que fue muy enriquecedora la reunión de comisión directiva, y fue un poco también, se habló de lo que es la situación de Ángel Correa. Sí. ¿Cómo es lo...? A ver, para que la gente sepa cuánto tiempo hay que esperar, qué es lo que va a pasar. Mira, ahí hay algunas cuestiones de índole médica que te pido me eximas de sí, obviamente. A ti públicamente, no, porque no, no. Además de un jugador y un chico que todos queremos, obviamente hay una persona y con eso obviamente quiero ser muy, muy respetuoso. Pero sin esquivar la pregunta que vos me hacés, porque obviamente es lo que le interesa a todos, están los plazos. Quiero destacar la buena voluntad de la gente del Atlético, porque realmente vienen acompañando y se están ocupando más de la persona que de la inversión que han hecho, que obviamente no es una inversión menor. Se están estirando un poquito los plazos para ver la evolución que tiene Ángel, pero más allá de eso, es una operación que nosotros damos por totalmente en pie, que seguirá los cursos. De hecho, un abogado del club viajó y llegó hoy a Madrid para seguir adelante esas cuestiones de índole jurídica que hay que hacer en función de lo que originalmente estaba previsto. Se ve un poco dilatado, porque calculamos que en lo que resta del año Ángel no va a poder jugar. Así que un poco eso es lo que está terminando de definirse en estas horas, pero no somos totalmente confiados en que esto va a seguir en las mismas pautas y en los mismos cánones de lo que habíamos estipulado antes de que todo esto fuera descubierto de la dolencia que tiene Ángel. Y discúlpame, buenas noches, está la Cecilia. Y hoy por hoy, el tema económico de Correa, ¿quién lo está soltando? ¿En España o acá San Lorenzo? No, a ver, Ángel está en Madrid ahora, está ahí, está siguiendo adelante, él está con la gente del Atlético. Nosotros obviamente le damos la contención, nosotros tuvimos ahora la suerte de que venga y se le dé una plaqueta, nosotros lo contenemos humanamente. Matías A ver, acá también me parece importante destacar el gesto de Matías, que en su momento, cuando se enteró de esto, absolutamente por una decisión de él, agarró, se compró un pasaje y viajó a Nueva York solamente para acompañar, como hubiese acompañado a un hermano más chico. Eso me parece que también habla un poco de qué es lo que está haciendo San Lorenzo y la calidad de presidente que tenemos. Totalmente. Por último, Gastón, ya para liberarte y agradecerte por haber salido en el programa, preguntarte, ¿se tiene estipulado más o menos cuándo será la próxima reunión de comisión directiva? Mira, la fecha no te la puedo dar ahora. La verdad que nosotros a veces ponemos una fecha y después la debemos modificar por muchas veces los mismos argumentos y los mismos inconvenientes que vamos teniendo con los jugadores. Se modifican los horarios, se modifican los partidos, los días de comisión directiva son muy útiles porque se ven un montón de cosas, pero el club muchas veces tiene que seguir funcionando y a veces en el día a día hay que definir varias cosas que eso un poco conspira con poder establecer con mucha antelación la próxima. Si me decís cuándo, yo calculo que en no más de 3 semanas, seguramente máximo un mes, tendremos la próxima, si no es que antes. Perfecto. Gastón, de ya muchísimas gracias. Desearte lo mejor, obviamente lo mejor para San Lorenzo. Ay, me quedó una pregunta en el tintero. Perdón, ¿te la puedo hacer antes de despedirte? Lo que quieras. ¿Cómo es esto de ser dirigente de San Lorenzo en tu debut dirigencial? La verdad, es un orgullo. Yo te digo que, y sacándome el cassette totalmente, a veces me gustaría... Yo tuve la desgracia que el año pasado falleció mi viejo y a veces te digo que siento eso y me gustaría que me vea en este momento porque es una felicidad total. Es una responsabilidad grande, demanda mucho. San Lorenzo te consume porque uno se va embalando, va queriendo hacer más cosas y más cosas. Y hay un grupo de trabajo, la verdad, que es buenísimo. Y para mí es un orgullo, una responsabilidad y un gusto enorme. Me encanta, la verdad. Este debut, un honor en un cargo muy importante. Y la verdad que espero poder hacerlo de la mejor manera para el club que queremos todos. Totalmente. Ahora sí, Gastón, liberarte. Muchísimas gracias por salir en Buenas y Santas y estamos en contacto. Por favor, chicas, gracias a ustedes, buenas noches y cuando quieran, a disposición. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Gastón Rocheray, prosecretario de San Lorenzo Almagro, quien hoy estuvo presidiendo la reunión de comisión directiva, ya que los que asistieron a reunión fueron el prosecretario, el presidente, pero no estuvo así el secretario Miguel Mastrosimone, por lo cual estuvieron Matías Lame, Marcelo Tinelli, ya voy a seguir diciendo, Roberto Álvarez, Gastón Rocheray, Leonardo Lipera, Alejandro Macio, Marcelo Moretti, Joaquín de la Torre, Juan Manuel Miró, Silvio Houch, Baum, Claudio De Simone, Adolfo Rez, Marcelo Culota y César Francis. Ahí todos los miembros de comisión directiva que asistieron el día de hoy. Pero me queda mucho por delante. Tengo complicadísimo de horarios. Todavía me quedan las conferencias de prensa de hoy, pero hoy me tengo que ir a vender. Tiene que dar los teléfonos para los oyentes. ¿No me los dieron? No tuvimos tiempo. Las voy a... Colipe, después le doy una clase de radio afuera del aire. No, pero si llegamos y lo primero que dijeron salió Cristian, que bueno, era importante sacarlo, tenía compromisos, así que lo primero que hicimos fue sacar la entrevista. Le tengo que creer. Y no sé si usted confía en mí. Después voy a escuchar el audio. Bueno, nos pueden comunicarse con nosotros al 43070251, 43005967, en Buenas y Santas o vía Twitter y Facebook. ¿Dónde, Colipe? Y se puede comunicar a través de Facebook, que es Buenas y Santas. Nos busca así, le dan me gusta y ya están conectadas con nosotros. Y si no, al Twitter, que es @buenasysantasok. Ahí todos los medios de comunicación. Llegó el momento de irnos a una nueva tanda y seguir escuchando a Cerati. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol,

que por lo menos no perdió, señores, es la verdad. San Lorenzo, vamos a hacer cortito porque ya nos quedó después de todas las entrevistas que tuvimos en el MED y demás. Perdón, Perroni, ¿le hago la nota hoy o no? ¿Hago nota? Bueno, ok. La mando a esa casilla. Le pregunto porque me voy a ver volei y le preguntaba si ha sido una nota o no. Hablábamos un poco de este ping-pong rapidito para no dejarlo viejo, pero también ya sabemos que a nosotras nos quedan viejos. Sí, por el día del programa siempre hablamos muy después de lo que es el resultado con los resultados puestos. Pero en este caso, bueno, siempre tocamos y hablamos un poco del rendimiento, que la verdad que creo yo que no hay mucho más para agregar con respecto a lo que dijimos con Ceci el programa pasado, con respecto a cómo había jugado San Lorenzo ante River. Creo que lo único bueno para rescatar es la vuelta de Leandro Romagnoli, que lo hizo en un gran nivel. El gol de Cavallaro, que pudo hacer el gol. Un gran gol el de Cavallaro. Un buen pase de Romagnoli. Exactamente, con un gran pase del Pipi, exactamente. Bueno, la actuación de Torrico, que ya no nos sorprende, sí, que parece que volvió. Mientras más estamos por nos ahí ahorcados. Exactamente, yo creo que básicamente no perdimos por las grandes atajadas del Cóndor. Pero bueno, mucho más para rescatar no tenemos. Va a haber nuevamente un recambio con respecto al partido que se asoma contra Godoy Cruz. Seguramente, bueno, vuelve Ortigosa, que recordemos que había jugado un amistoso con el seleccionado paraguayo. Mercier va a cumplir la fecha de suspensión. Tiene dos fechas exactamente de suspensión. Vuelve Zeto, esa es otra buena noticia. De hecho, Fontanini no tuvo un muy buen partido, también por eso digo que es una buena noticia. De todas maneras, como que la defensa sigue siendo lo más flojito y donde todavía no podemos decir, bueno, este jugador va. Sí, la verdad que creo yo que dentro de todo, siendo que San Lorenzo la verdad que jugó bastante mal el fin de semana pasado, la defensa viene siendo lo más flojo, que fue lo que también produjo que Torrico sea figura, porque cuando un arquero es figura, no es bueno tampoco. Es genial tengamos un arquero bueno, pero que sea figura demuestra justamente el rendimiento de San Lorenzo y las fallas que se notaron en defensa, que de hecho el jugador que parecía salvar todas esos errores de los demás era Kahneman. Creo yo que Kahneman salvó muchas equivocaciones de Buffarini, que Buffarini también no puede encontrar el nivel exactamente, tanto del mediocampo también. Así que para rescatar son muy pocas las cosas para decir, únicamente lo del Pipi, como decíamos recién, esa sociedad que parece mostrar con Cavallaro, que bueno, esperemos que dé sus frutos verdaderamente. Falta más continuidad. De hecho, totalmente. Si Tito estalló, Quilmes volvió de vuelta a bajar el nivel. Totalmente. O sea, nosotras pensábamos que ahí ya había despegado Tito, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, me parece que son jugadores que salen de la cantera y que pueden tener sucio. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Estamos hablando ya de la sexta fecha. Sí, tenemos obviamente que empezar a de todas a maneras, sumar. El en cuanto a Cavallaro, creo yo que lo que necesita es minutos. Claro, sí, más rodaje necesita minutos. Y agarrar confianza. Que es diferente a lo que es Tito, que claro, Tito lo tiene. Tito viene lo tiene. Totalmente. Pero ¿le parece si vamos a escuchar un poquito lo que decía el Patón Bauza, quien habló hoy en conferencia, para cerrar, dar un cierre e ir un ratito con el tema de comisión directiva? Comenzamos la conferencia de prensa del entrenador Edgardo Bauza. ¿Cómo estás? Buen día, estamos en vivo por Sport Center. En algún momento hablaste de preocupación. ¿Qué es lo que más te preocupa y si en realidad, en este momento, más allá del nivel, lo que necesita San Lorenzo imperiosamente es ganar? Buenas tardes. Bueno, obviamente que siempre ganar es saludable desde todos los lugares. Pero más allá de la posibilidad, el nivel futbolístico tenemos que mejorarlo. Y es lo que más me preocupa y con lo cual estamos trabajando para tratar de poder recuperar primero niveles individuales para que después esto pueda redundar en lo colectivo y que el equipo mejore. Ya hemos empezado a trabajar, lo venimos charlando con el plantel, al margen de los lesionados, estamos trabajando para que el equipo vuelva a su nivel futbolístico, que es para mí el tema principal, porque a partir de ahí uno puede lograr lo otro, que es el ganar. Patón, estamos en vivo para Sportia. Dentro de este análisis en el que vos manifestás que estás preocupado para recuperar el nivel futbolístico. ¿Qué se trabaja? ¿Lo anímico, la cabeza, las repeticiones, el dar en las prácticas 10 o 12 pases seguidos? ¿A qué apuntás? Bueno, primero con las charlas, tratar de... primero de mantener la autocrítica lo más alto posible para darnos cuenta si eso el plantel lo tiene y se da cuenta, y eso es bueno. Lo venimos conversando, así que desde lo anímico yo no creo que va a ser problema. El problema pasa en lo futbolístico y es lo que estamos trabajando en campo. Estos son minutos de entrenamiento para marcar movimientos, para algunos movimientos preestablecidos, posiciones que indudablemente el equipo las tenía y que por algún motivo no las podemos realizar. Entonces son horas de entrenamiento en el campo para que esto vuelva a hacerse habitual y que las repeticiones ayuden a que la confianza aumente. Ayer tuviste una reunión con Lamens, con Romeo, una primera reunión de las que habías manifestado que ibas a tener para tratar de coordinar o cerrar tu continuidad en San Lorenzo de Almagro. ¿Hubo algún avance? ¿Qué porcentaje podrías llegar a dar hoy que vas a seguir en San Lorenzo? A ver, bueno, fue una charla, un almuerzo bastante largo, donde hablamos de la actualidad de San Lorenzo, del club, y empezamos a proyectarlo para el 2015. Creo que hemos dado un paso hacia adelante. En principio, bueno, me ofrecieron oficialmente la renovación de la idea que tienen ellos de continuar, y yo les manifesté también lo mismo. Así que hemos dado un paso hacia adelante en eso. Y más que nada no nos pusimos de acuerdo en lo que tenemos que planificar para lo que queda de este año y el 2015, que es realmente demasiadas cosas importantes que tiene por delante el club, y necesitamos, bueno, que lo represente de la mejor manera. Ahí escuchábamos a Bauza con la conferencia del día de hoy que realizó para los medios, ¿no? De esta manera Bauza se expresaba de lo que le falta a San Lorenzo y de cómo se viene el ciclón para lo que resta del año, y ahora empezar a prepararse en lo que es todo el tema de vista cara al Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Totalmente. Esperemos que llegue Yepes, ¿no? Aparentemente ya se cierra todo. Eso iba a comentar. Hoy justamente el presidente Matías Lamen se fue anteriormente de la reunión por un tema de que iba a cerrar el tema de la llegada de Yepes. Es un contrato por 18 meses. Así es. Es un contrato por un año y medio. Recordemos que habían compartido saga central con Mauro Seto en el Nantes, que justamente le parece que Yepes le pegó un tubazo y le dijo, Mauro, ¿cómo están las cosas en San Lorenzo? No, y parece que él le dio buenas referencias porque, bueno, finalmente, después de, a pesar de las ofertas que tenía Yepes, tanto de Millonarios, exactamente, también recordemos que se le había ofrecido ser ayudante de campo de Néstor Pekerman en el seleccionado colombiano, así que pese a todo parece que, bueno, vienen encaminadas las negociaciones, y seguramente vamos a tener novedades. Vino otro colombiano. Otro colombiano. Esperemos que a este le vaya muy bien. Vamos a desearle mucha suerte, porque la verdad que los colombianos no tuvieron buen paso. Aparte, por San Lorenzo. De venir, ocupa el lugar de Contreras, entonces está bueno porque se puede usar por campeonato, por copa y para... Claro, a diferencia de lo que sería el Patito Rodríguez, que vendría únicamente por Copa Argentina y Mundial de Club. Entonces, igual creo que hubo una reunión y que ya estuvieron hablando Bauza con los directivos en proyecto al 2015. O sea, ahora lamentablemente hay que terminar lo que hay, ocupar la plaza de Contreras y bueno. Sí, no, por supuesto. Después del Mundial de Clubes seguramente ya hay muchas cosas que van a cambiar. Vamos a tener jugadores más recuperados de los que tenemos lesionados, y se va a poder armar de vuelta, yo creo, San Lorenzo. Sí, exactamente. De vuelta. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, pero seguramente por Yepes vamos a tener novedades en las próximas horas. Sí. Así es. Así que bueno, ahí teníamos un poco la conferencia de prensa del día de hoy. Ahora nos vamos a ir un poco con todo lo que fue reunión de comisión directiva. Ya para ir cerrando, cortito y al pie, vamos a estar hablando con el plateísta conocido como Carlos Caniza, más conocido como el plateísta. Por eso, ya que lo tenemos conectadísimo, hablamos en este programa de Buenas y Santas con Carlos Caniza, arroba el plateísta. Muy buenas tardes, noches. Carlos, te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo te va, Daniela? Un saludo al resto de la mesa, chicas. Ella, muchas gracias por hablar con nosotras. Y bueno, estuvimos, te cuento, hace un ratito nada más hablando con Gastón Rochera, integrante de Comisión Directiva, quien fue el responsable de guiar la reunión del día de hoy, así Exactamente, es. Exactamente, porque hoy no estuvo presente Miguel Mastro Simone. Totalmente. Bueno, contame un poco cómo fue esta reunión de Comisión Directiva, Carlos, que empezó con el punto número uno, bueno, como siempre, hablando de la... leyéndose la última acta de la reunión anterior, pero más que nada por la donación realizada por Marcelo Tinelli. Exactamente, se enumeraron la cantidad de una cierta cantidad de obras que financió Marcelo Tinelli, entre ellas el vestuario de Primera División, parte de vestuarios de juveniles, etcétera. De hecho, también está ahí incluida las canchas de sintético, que después vamos a hablar también. Y se dijo, obviamente, en comisión directiva, que eso tiene que terminar siendo aprobado por asamblea, que Marcelo Tinelli había donado más de 10 millones de pesos para San Lorenzo. Se va a investigar un poco cómo fueron en cada obra y demás. Sí, de hecho, en ese momento estaba en la reunión Matías Lamens y discriminó bien los puntos de dónde salen esos 10 millones de pesos. Y lo discriminó por obra, la verdad, bastante bien presentado estuvo el tema. Perfecto. Después se siguió con otros puntos. Sí, el siguiente punto interesante de la reunión de comisión directiva de hoy fue que se aprobó el convenio con el sitio NetShoes, que es de una comercializadora de indumentaria para San Lorenzo vía internet, que adelantó 500 mil pesos. Y que San Lorenzo se quedaría con el 10% de las ventas, de todas las ventas que hace la empresa esta brasilera. Perfecto. Y después se fue un poco para el aumento de uno de los empleados del club. Sí, se trató sobre los médicos de fútbol juvenil, hubo un alta y un incremento salarial que obviamente fue aprobado. Uh-huh. También después también se hizo un reordenamiento en las tareas de futsal. Alejandro Macio explicó cómo era el cambio de la gente que estaba manejando futsal. De hecho, se venía de un momento deportivo bastante flojo de la disciplina y se está tratando de levantar. De hecho, Marcelo Tinelli estaba interesado en aportar algún tipo de sponsor como para financiar y generar mayores recursos para el deporte, para tratar de hacer que despegue. De respecto a lo que es la situación de Correa, uno de los despachos presentados por la minoría, más precisamente por Volver a San Lorenzo, ¿qué es lo que se detalló? Se dijo que la recuperación de Correa había sido un poco más lenta de lo que se esperaba, por eso se alargaron los plazos, pero que la operación con el Atlético Madrid sigue completamente en pie. Sí se estiraron los plazos de pago, de hecho San Lorenzo todavía no recibió ninguna de las mensualidades que se habían acordado. Hay un abogado de San Lorenzo que creo que llegó en el día de la fecha a España para empezar a negociar esta eventualidad que obviamente no se tenía en cuenta cuando se hizo el contrato. Totalmente. Ah, perfecto. Entonces hay que seguir esperando. Por ahora sí, Correa este año no va a tener ninguna práctica de fútbol, de hecho está en plena recuperación y habrá que ver si para el segundo semestre del año que viene ya está en condiciones. Ajá, y para ver, después otro de los, para preguntar, de los que le preguntábamos también a Gastón, el tema de que estalló cuando el tema del nombre del estadio. Bueno, fue un momento álgido de la reunión. Había dos despachos con respecto a cómo se debería llamar el estadio, el nuevo estadio de San Lorenzo en la Avenida de la Plata. La minoría de Cruzada por San Lorenzo había presentado que quería que se llamara Estadio Papa Francisco y la minoría de Volver a San Lorenzo, con César Francis a la cabeza, había presentado que un despacho para que la gente votara Un posible nombre, sin siquiera decir qué nombres podía ser elegidos, obviamente eso era parte de la discusión. Y lo que las posiciones fueron muy muy claras, el oficialismo quería, estaba de acuerdo con que se llamara Papa Francisco, pero no estaba de acuerdo con que en este momento se tomara la decisión. Ajá. Obviamente la discusión empezó a tomar otros matices y se decidió finalmente hoy tomar la decisión de cómo se va a llamar el estadio y en un momento futuro hacer algún un evento masivo como para terminar de comunicarlo y si se quiere formalizarlo de otra manera. Igual esto va a pasar por asamblea, esta decisión. Ajá. Por último, Carlos, me parece que los otros temas tienen su relevancia, pero estos fueron los como los principales, ¿o alguno te parece para destacar? Lo de las canchas de sintético que Marcelo Tinelli había comentado, que el hacer las canchas se había retrasado 2-3 meses porque se hacen parte con fondos del gobierno de la ciudad y con mano de obra del gobierno de la ciudad, y que seguramente en noviembre ya van a estar utilizables. También que el Banco Ciudad, los cuervos que tengan la tarjeta del Banco Ciudad van a poder financiar su viaje a Marruecos en 24-36 cuotas, me parece algo destacable, y que se va a formar una subcomisión tripartita, o sea, por las tres fuerzas políticas de San Lorenzo, oficialismo y ambas minorías, para gestionar y seguir el contrato de la concesión gastronómica de San Lorenzo en sus sedes, Ciudad Deportiva, Avenida La Plata y la Confitería. La Confitería. Exactamente. Perfecto. Carlos, ¿algún estimativo de próxima reunión? Supongo en un par de semanas. También hay que ver el calendario futbolístico, cómo nos deja parados, porque ni siquiera se sabe todavía dónde se juega, cuándo se juega. Supongo que si la semana que viene hay fechas de Copa Argentina, no habría reunión de comisión directiva, en principio. Ajá. Y por último, ¿llega Yepes o no? De hecho, en medio de la reunión se excusó Matías Lamens porque se tenía que ir y era para reunirse con el representante de Mario Yepes. Está el día casi todo cerrado, estamos esperando que venga al país y ya firme el vínculo. Bueno, a esperar entonces. Exactamente. Carlos, de ya muchas gracias, esperamos tenerte pronto, porque si decimos de hablar pronto es porque hubo reunión de comisión directiva. Así será, Nini. Es perfecto. Carlos, un beso enorme y te pueden seguir por él, @elplateísta. Exactamente, los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos Caniza, más conocido como El Plateísta. Llegó el momento de que yo me voy. Todavía queda por delante Deportes Federados, Futsal. Usted tiene información, Abigail. Sí. Tiene información, la dejó con Abigail. Todo lo que es Bernie Romeo, una conferencia de prensa del Bernie y música. Pero tienen solo 20 minutos para desarrollarlo. Básquet también. Básquet que TNA... Tienen mucho, chicas. Tenemos mucho. Yo, por lo pronto, me pueden seguir a mí en @cardodaniela o @buenosysantas, ok, a partir de las 10 de la noche, vamos a hacer, bueno, 9 y media, 10, que lleguemos a Morón a ver el partido entre Deportivo Morón y San Lorenzo de Almagro. Esperamos a todos los cuervos de la zona a alentar, que es una gran final. Y para dar un dato, yo no tengo resentimientos, les juro, pero el entrenador de Deportivo Morón es el que se fue y Morón y San Lorenzo después descendió 2 categorías. Solo recordar eso, que pasó hace unos años. Pablo Greco es el entrenador hoy por hoy de Deportivo Morón. Espero volverme a casa cargando al del gallito que me va a acompañar hasta mi casa, pero esperemos. La verdad es que yo me voy, les dejo el mando a ustedes, chicas, que lo hacen más que bien. Muchas gracias y nos vemos, escuchamos la semana que viene, hablamos. Escuchamos la semana que viene, depende del partido. Eso íbamos a decir. La semana que viene, dependiendo cuándo juega San Lorenzo. Si San Lorenzo juega en un horario que esté casi pegado a Buenas y Santas, el programa se estará pasando de día, seguramente. Muy bien. Gracias a usted por la confianza. No, confío eternamente en ustedes. Llegó el momento de que nos vamos a una tanda. Sigan con más Buenas y Santas por Radio Roba hasta las 9. Ahora desde el mando de Male Colipe. Buenas, Santas. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio.

flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Canción animal. No me sirven las palabras. Gemir es mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal. Canción. Seguimos con más Buenas y Santas. Nos quedan pocos minutos de programa y tenemos muchísimo para decir, así que vamos a empezar a resumir un poco también. No nos vamos a explayar como nosotros queríamos, pero bueno, vamos a empezar a resumir un poco la información para que todos estén al tanto de la misma. En primera instancia vamos a hablar del gran homenaje que se le va a hacer al merecido homenaje a Bernardo Daniel Romeo. Me encanta decir Bernardo Daniel Romeo. En principio sería el 1 de noviembre, después de muchas idas y vueltas. Finalmente quedó que va a ser el 1 de noviembre a las 5 de la tarde en el nuevo gasómetro. Va a haber muchos invitados, lo organiza la empresa, la productora Imagen Deportiva, que está a cargo de Marín específicamente. Sí. Ya se dio más o menos a conocer lo que sería la lista de invitados, polémica en algunos sentidos. Sí, algunos no están conformes. Te corre un frío por la espalda, pero bueno, de todas maneras es el partido homenaje de Bernie Romeo, si son sus considerados sus amigos. Obviamente que respetarlo. Exactamente, después creo yo, ellos también verán si van o no. Algunos podrán venir, otros no, depende de lo que estén. También hay invitados muy, la verdad que sorprendentes, porque invitó, por ejemplo, al chileno Pellegrini, que las ganas de ver al chileno Pellegrini en cancha otra vez, pero aparte, es muy difícil. Bernie salió campeón con Pellegrini. Salió campeón exactamente con Pellegrini, Vergesio, Verón, el Beto Acosta, Gorosito, Zabaleta, Colochini, el Bambi Noveira, Néstor Pekerman, que fue también técnico en el Sub-20, así que muy buenos invitados, que la verdad que ojalá que puedan venir todos. La verdad que uno quiere verlos a todos, pero bueno, después se verá. El partido en principio va a ser Campeones de América contra los amigos de Bernie Romeo, así que va a ser un lindo partido, que bueno, yo les decía que es el 1 de noviembre, pero con esto de que finalmente la fecha 9 no se adelanta y no se juega entre semana, finalmente el calendario se corre toda una semana como estaba cuando falleció Julio Grondona, exactamente, que se corrieron todos los partidos una semana, y por ende, si uno mira el calendario, ese fin de semana tendríamos que jugar con Boca de local. Así que realmente yo la tengo refichada la fecha, porque como voy a hacer un viaje, por eso es que sé tanto, no es claro, que me puse claro. a investigar. Porque domingo 2 cae domingo. Claro, 2 cae domingo. Y primero, primero. O sea, y bueno, primero pero a lo mejor, vio que vienen corriendo, pero tampoco sí, se puede extender tanto. Hay que ver, lo que ocurre es que este partido también tiene que ver mucho con la fecha, porque tiene que haber seguridad justamente que contenga claro. el partido, entonces creo yo que sí. la fecha se generalmente se programa en base a eso. Así que bueno, habrá que ver en principio... Calendario muy ajustado. Muy ajustado el calendario. La también parte... me parece, yo no recuerdo que un partido homenaje haya sido en por esta fecha. Recuerdo que el del Beto Acosta fue en diciembre. Pero lo que pasa es que está más complicado, el campeonato se extendió. Sí. Tenemos todavía el tema del Mundial partido de el Mundial de Club y el tema del partido que le debemos a Bahía Blanca. Con Olimpo, exactamente. Y por último, si quiere, yo le doy el unos Mundial de Clubes, así que en diciembre sería bastante más complicado. ¿Quiere que le pase unos datos del Berni para los que no lo recuerdan? Bueno, del 9, unos datitos del Berni para ir. El 9, el Berni se retiró con 99 goles, así que si en la fiesta hace uno, llega al número 100. Déjeme sería. Decir una cosa antes, sé que me voy a tomar un tiempito, pero el gol número 100 de Bernardo Romeo tiene que ser con un pase del Pipe. Así que, si bien el Pipe va a estar integrando el equipo campeón de América, claro. tiene que jugar con los amigos de Romeo. Sí, bueno, que sí. El gol número 100 tiene que ser, por ley divina, tiene que ser con el pase del Pipe. ¿Cuántos goles hizo el Berni con el pase de Pipe? ¿Cuántos habrá hecho? Muchos. Bueno, recordemos que el Pipe va a decir que Berni jugó la temporada 1998 a 2002, jugó 96 partidos y logró 77 goles. Después se fue del club, retomó en el 2007 hasta el 2010 con 69 partidos y hizo 20 goles. Y después volvió de vuelta en el 2011 hasta su retiro en el 2012 con 13 partidos y 2 goles. Recordamos que él salió campeón de la Mercosur y goleador de la Mercosur y campeón del Clausura 2001 y goleador. O sea, esos son los datos más importantes de Berni. Así que bueno, la verdad que el merecido homenaje al Berni Romeo, bueno, vamos a ver vamos si a estar finalmente la fecha. Exactamente. Por lo pronto lo que se sabe es que a partir del viernes ya se empiezan a vender las entradas a través del sistema Ticketek, que puede ser por la página de internet, por teléfono o directamente en los puntos de venta. Pero bueno, vamos a hablar de algo que también tenemos más sobre la hora, que es el partido ante Godoy Cruz, que va a ser hasta ahora el sábado 15:15 con arbitraje de Juan Pablo Pompey. Bueno, ahí está muy bien. Ya recordamos que va a haber un bono optativo de 20 pesos. Así es. Y así las que... entradas ya están a la venta. Las entradas se venden a partir del viernes. A partir del viernes de 10 a 19 en las sedes de Avenida de Mayo y Avenida La Plata. Y el sábado desde las 12 directamente en el estadio ya van a poder conseguir sus entradas. No hay venta de populares como ya se sabe. Y bueno, lo que decía Ceci del bono optativo también. Y recordarles que... Se juega Copa Argentina, la venta de entradas. Bueno, por suerte se cerró, parece que se va a jugar en el estadio de Racing a las 21 horas. Así que bueno, vamos a ver, ¿ya está este fin de semana la venta de entrada también o hay que es por Ticketek? Es por Ticketek, exactamente, ya pueden conseguir las entradas, está a un costo de 90 pesos la popular y 160 la platea, así que la pueden conseguir, se dan una vueltita el viernes por Ticketek y compran las dos y ya está, matan dos pájaros de un tiro. Un dato más que le quiero dar sobre el partido de Godoy Cruz. San Lorenzo y Godoy Cruz nunca perdió ni San Lorenzo ni Godoy Cruz, siempre se ganó o se empató. Y el último encuentro empatamos 1-1 con un gol de Blandi. Así que por ahí esta vez podemos ganar, que sería bueno. Ojalá que vayamos levantando cabeza. Por ahora hay que ver, todavía el equipo no está confirmado. No. Seguramente por lo que estuvo parando el Patón Bauza en cancha, bueno, ya sabemos que vuelve Seto y vuelve Ortigosa. Varios cambios va a haber. Y al parecer también sale Cavalaro del equipo y volveríamos a jugar con este doble 9 que muchas... Insiste, bueno, resultados nos ha traído, pero bueno, es hasta que, como yo había dicho anteriormente, hasta que no se defina realmente el equipo y al final, bueno, seguramente va a ser Yepes el refuerzo que el va a venir. Sí. Pero bueno, por ahora ese viene siendo el equipo. Tal vez no le gustó al Patón Bauza lo que es los minutos que jugó Cavalaro. A mí personalmente sí me gustó. Más que el doble 9 me gustó, por lo menos. Sí, no fue más. Una gran diferencia, pero creo que más que el doble 9. Y el resaltante, Pipe Romagnoli. Pipe Romagnoli. Ahí. Un partidazo, la verdad, que jugó parecía muy bien. Parecía que tenía 20 años. Sí, así jugó es. Muy bien. Y bueno, vamos a recordarles que la reserva de San Lorenzo cayó 1-0 entre Rosario Central con gol de José Valencia. Y recordemos que el jueves pasado se había jugado finalmente el partido con Quilmes, que había quedado pendiente. Y finalmente terminó 2-2 con goles de Ibáñez y Bruno. Así que ahí están los resultados de la reserva de San Lorenzo. para que, bueno, ya vayan siguiendo también a los pibes, que son los que en un futuro se supone que van a defender la primera. La fecha de los más chiquitos que jugaban ante Huracán también se suspendió por el mal tiempo, así que va a haber que reprogramar la fecha. Va a haber que reprogramar exactamente las inferiores. Y por último, bueno, para también como este salpicón que hicimos de noticias. Después lo describiremos mejor con después, más tiempo. Claro, después, otra vez, o pueden seguir a través de Twitter, está toda la información en @buenasysantas, ok. Pero bueno, una noticia trascendental que justamente se dio en el día de ayer en la reunión de comisión directiva de la AFA, de comité ejecutivo, perdón, donde se definió que Marcelo Tinelli se hará cargo de lo que es el área de comunicación de la AFA, lo aseguró el presidente, Julio, Luis Segura, no sé por qué dije Julio, Luis Segura, que bueno, básicamente lo que dijo es que él se va a hacer cargo de lo que es las redes sociales, Twitter y Facebook. No sé bien qué trabajo va a tener, claro, porque... No sé, para que Tinelli sea... No lo voy a Tinelli tuiteando. No. Bueno, pero veo que le gusta mucho hacer la selfie. Sí. Por ahí este hace selfies de la AFA. Exacto, hay que ver qué. Le pone marketing, así la alegra. La reunión de comisión de directiva. Claro, y pone toda la selfie de todos los presidentes. Claro, la reunión acá con... Claro. ¿Y quién dice? Pero bueno... Sabemos que las redes sociales son muy importantes, así que bueno, y más que las maneje Tinelli, creo, si Tinelli que creo que es el número uno en eso, la verdad que va a ser muy importante, así que es una noticia para destacar. Él finalmente se puede hacer cargo específicamente de este área por ser también dirigente de San Lorenzo, así que bueno, va a asumir ese compromiso. Y bueno, para irnos un poco a los deportes federales, nos tenés para contar de handball y futsal femenino, ¿verdad? Así es, el futsal femenino jugó con Chicago el día sábado en la cancha de Mataderos. La cuarta ganó 3-0 con goles de Julieta Tevez, Florencia Ledesma y uno en contra. La tercera ganó 7-2. Chiara Pellice hizo 2, Lorena Benítez también hizo 2, Denise Glitz hizo 1, Cecilia López hizo otro y Luz Jiménez cerró la goleada 7-2. Luego la primera ganó 6-2 con goles de Agustina Fernández, Débora Molina, Eliana Medina, Cindy Ramírez, Luz Jiménez y Melissa Pérez. En la próxima fecha San Lorenzo va a recibir a Secla el día domingo a partir de las 10 en el Salón San Martín. Eso por el lado del futsal femenino. Vamos al lado del handball. El handball el día domingo visitó en Ituzaingó a Guayurquiza. La categoría junior ganó 26-14, las juveniles también ganaron 17-16, las cadetas ganaron 22-11 y la categoría que cayó fue las menores, que perdieron 25-20. En la próxima fecha San Lorenzo va a quedar libre, no va a jugar. Por el lado de las mayores, el partido que tenían frente a Temperley fue suspendido por el mal clima. Por el lado de los hombres, la tercera de Caballeros cayó 25-28 frente a Muniz. Eso por el lado de los hombres. Así que bueno, ahí tenemos todo lo de deportes federados. Así es, y bueno, vamos a recordar una de las noticias también trascendentales que surgió en la semana, que era algo que se venía hablando hace un tiempo, que es que bueno, San Lorenzo va a jugar nada más y nada menos que el TNA, una plaza que se consigue. Exactamente, sí, la verdad que no está Perroni, porque le podríamos haber hecho también una notita ahí que él entiende. Que él entiende un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un verdadero honor también que San Lorenzo se nota cómo está creciendo a nivel institucional para que, bueno, no solamente sea solamente fútbol, no sea solamente, no quede solamente la obtención de la Copa Libertadores de América, sino que en este caso... Que vuelva como fue en sus raíces, ¿no? Que había de todo un poco, no era solo fútbol, un montón de fútbol federados. Exactamente, sobre todo el básquet, que era el segundo deporte más importante en esas épocas, en el viejo gasómetro. Así que es una muy buena noticia donde, bueno, San Lorenzo ya se está pensando en la preparación. Claro, ¿no? Porque empieza esto a disputarse en octubre, pero mientras tanto, el 17 de septiembre comienzan a jugar varios amistosos. Entonces tenemos que el miércoles 17 de septiembre San Lorenzo visitará a Platense a partir de las 21 horas. Luego jugaremos de local viernes 19 ante Platense de vuelta, pero a las 20 horas. Después otro partido de vuelta de local, martes 23 del 9 contra River a las 20:30. Después San Lorenzo el jueves 25 visitará a Sporting Cañada de Gómez. Ese partido será a las 21 horas. El sábado 27 del 9 hay que jugar con Temperley, pero no se sabe dónde se va a jugar todavía, lo tienen que confirmar. Y el último partido será el martes 30, donde San Lorenzo visitará a River a las 20:30. Y así cerraría la campaña. Y mientras tanto, los entrenadores Ambrosio y el profe Andrés Bueno están en busca de un jugador, incorporar un jugador extranjero. para como refuerzo para el plantel. Bueno, así estamos que igual sería, que en el fútbol. Así que el fútbol. El básquet igual que en el fútbol, pero bueno, la verdad que así felicitaciones. Así que todo lo mejor para los chicos de básquet y que la gente acompañe. Y por último también destacar la actuación del hockey sobre patines que salió campeón en Mendoza. Se alzó con la Copa Municipalidad de Junín, imponiéndose a 3 equipos de Mendoza en un cuadrangular que se desarrolló íntegramente en el Estadio Cubierto de la Colonia. Así que de aquí mandamos un grato saludo a los campeones del hockey sobre patines. Sí, me gusta mucho el juego. Tendría que ir a verlo un día. Está muy bueno. Había un partido. Sí, está lindo. ¿Está bueno? No hay que ponerse sobre los costados porque se te chocan, pero está muy bueno. Sobre todo si es masculino. Y sobre todo. Claro, sobre todo. Tiene un plus extra, exactamente. Tengan así que, cuidado que les van a pegar con el bochín en la cabeza. Por eso, no tan cerca. Claro. Pero que venga el jugador corriendo a rescatar. Sí, pero mire, si se le escapa el bochino y le pegan la cabeza. Es peligroso. Qué dramática. Bueno, qué para dramática, que no se acerque tanto al borde de la cancha. Y con mi suerte es probable que voy a ver un partido de hockey y me termino yendo con un bochino con un ojo negro. Y la verdad que es mi suerte y yo. Sí. Así que bueno, para ir cerrando, que ya nos queda, bueno, ya estamos poquito sobre la hora. Fidel comiso, digo. Pero exactamente, es algo que siempre decimos y creo totalmente. Yo que lo destacamos todos los días, todos los programas, mejor dicho, exactamente, porque es un compromiso de todos. Así que, como siempre le decimos, queremos recordarte que la Vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única e irrepetible en el mundo e inscribite con la compra de metros cuadrados para volver a nuestra Tierra Santa. Recordá que actualmente lo podés hacer en 18 cuotas de 180 pesos, así que si todavía no lo hiciste, ya podés estar adhiriéndote, te acercás a las sedes de San Lorenzo, los días de partido, si vas a ver a San Lorenzo, también es importante que te acerques a los stands de la subcomisión del hincha y puedas anotarte ahí con un metrito cuadrado que ahora ya sabemos cómo se va a llegar el estadio. Ya te dimos un paso más, si bien, por supuesto, tiene que pasar por asamblea el nombre, ya es prácticamente sabido que va a llevar ese nombre, ¿no? El nombre. Nombre Papa Francisco. Y si no se iba a llamar de otro nombre, le iban a poner de apodo Papa Francisco, porque vio como la gente. Sí, sí, hay que ver, pero bueno, dentro de todo tampoco es un mal nombre. No, o sea, se armó mucha controversia, pero no es un mal nombre, es una persona significativa hoy en día. Además, San Lorenzo está fundado en las bases justamente de la Iglesia Católica. El padre Lorenzo Massa justamente era un cura, así que tampoco es algo descabellado pensar que no se tenga que llamar. Hablando de socio refundador, tenemos un jugador que es refundador, es Emanuel Mas, muy que bien. A partir de ahora, con otros jugadores, también es socio muy refundador. Muy bien por el sanjuanino, muy bien por todos. Aguantar. Los jugadores que también se sumaron, que ya son socios refundadores. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Ahí tratamos en 15 minutos de meter todas las noticias que quedaban. Pero bueno, nos despedimos. Probablemente el programa no va a salir el miércoles que viene, así que seguramente va a ser el día jueves. De todas maneras, síganos a través de las redes sociales, Buenas y Santas en Facebook, @buenasysantasok en Twitter, y les vamos a ir informando bien el día y horario del próximo programa, porque recordemos que el miércoles a las 21 horas, San Lorenzo va a estar jugando por Copa Argentina ante Defensa y Justicia en la cancha de Racing, así que es probable que no haya programa porque vamos a estar todas ahí viendo el partido. Totalmente. Por supuesto. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, tanto a Abby, Ceci, bueno, Dani, que ya debe estar rumbo a Morón, a Flor un saludo también, que estuvo ahí la colaborando. Producción. Un saludo para Cari. Un saludo para Cari, es verdad. Beso. Hoy nos la saludamos, exactamente. Un gran saludo para la otra productora de Buenas y Santas. Que se recupere pronto. Que se recupere de las nanas y que venga pronto porque la extrañamos. Sí, así que esperemos tenerla en los próximos programas ya nuevamente aquí. La vamos a sentar en el micrófono para que ella también hable. Ya que faltó un par de programas, bueno, que lo compense. Okay. Así que muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos oímos la próxima semana, como les dije. Todavía no tenemos el día del programa, pero bueno, es probable que sea el jueves. Que gane San Lorenzo, por favor. Que gane San Lorenzo a levantar cabeza este sábado, el próximo miércoles ante Defensa y Justicia, que es importante seguir el camino por la Copa Argentina. Así que muchas gracias a todos y nos encontramos la próxima semana con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Un programa hecho por y para Cuervas, conducido por Daniela Cardo, con la co